Muy bien, quiero compartir con usted la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Marcos 2, 1 al 12. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio que predicamos. El Evangelio que predicamos. Y ahora vamos a leer este pasaje y usted se va a acordar de esta historia, o la va a recordar, o la va a conocer, una historia interesante de un acontecimiento, de una sanidad. Pero más allá de lo que en sí relata este pasaje, vamos a ver cómo en esta circunstancia, como en otras circunstancias del ministerio de Jesús, encontramos resumido el Evangelio que predicamos. El Evangelio que predicó Jesucristo, el Evangelio que predicaron los discípulos, el Evangelio que nosotros debemos predicar hoy también. Así que de allí vamos a extraer algunas de estas características, las más importantes. Son tres características y una conclusión de esas tres características. Así que vamos a estar compartiéndolo también ahora. Y dice entonces el Evangelio de Marcos en el capítulo 2 que Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días. Recuerde que Jesús iba recorriendo las ciudades y se iba movilizando de un lado a otro mientras iba cumpliendo su ministerio y predicando el Evangelio. Y dice entonces que se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Más allá de las características sobresalientes que tiene este relato en el Evangelio de algo que verdaderamente aconteció y sucedió, más allá de la sanidad en sí misma que se produce aquí y que Jesús está obrando por esa potestad y por ese poder, con toda autoridad. Bueno, más allá de todos esos acontecimientos, lo que le compartí al principio es que este pasaje, como otros tantos pasajes, pero aquí queda muy claramente evidenciado el Evangelio que predicamos. Jesús estuvo predicando el Evangelio, también lo estuvo haciendo aquí. Los discípulos que estaban allí mencionados también predicaron este Evangelio. Y nosotros debemos predicar ese Evangelio. Este relato está dando cuenta de aquello que la iglesia, ninguna iglesia, nunca debe dejar de hacer, que es llevar a las personas a Cristo. Todas las iglesias en todo el mundo lo que deben hacer es llevar a las personas a Cristo. Esa es la razón de su existencia. Esa es la razón por la cual levanta una iglesia y una congregación. Esa es la razón por la cual Dios nos incorpora, nos moviliza a incorporarnos como miembros en una iglesia determinada. No solo para que ahí podamos recibir siempre bendición y pedir y esperar, sino fundamentalmente para que formemos parte de su pueblo que está bajo la misión y el mandato de predicar el Evangelio. Así que usted también, yo también, tenemos que estar predicando este Evangelio conforme a esta misión que Dios nos ha dado. Este Evangelio es el Evangelio que ya oímos muchos de nosotros, probablemente la mayoría de los que estamos aquí. Este Evangelio es el Evangelio que muchos de los que estamos aquí ya hemos aceptado, hemos recibido y hemos aceptado. Este Evangelio es el Evangelio que en todo caso, si ocurrieron estas cosas, es el que debemos estar viviendo en nuestras vidas, reflejándolo en nuestras vidas. Finalmente, entonces, también este es el Evangelio que debemos estar predicando por causa de estas dos decisiones previas, de haberlo recibido y de estar viviéndolo. Pero entonces veamos cómo surgen de este pasaje estas características del Evangelio que predicamos como iglesia, como creyentes en Cristo, como pueblo del Señor, y luego veamos entonces una derivación y una conclusión de estos tres puntos fundamentales. En primer lugar, el Evangelio que predicamos es un Evangelio de palabra de salvación. El Evangelio que predicamos también consiste en palabras. Y estas palabras son palabras de salvación. El Evangelio que predicamos es un mensaje que damos. Y el mensaje es un mensaje de salvación. Es el mensaje que Jesús predicó. El Evangelio que Jesús predicó. Y él claramente lo dijo al iniciar su ministerio, que había venido para predicar acerca del reino de Dios, para mostrar el camino de salvación y de vida eterna a los hombres que estaban perdidos y en tinieblas. Así que allí está contenido también cómo es el evangelio que predicamos y en qué consiste. Este es el mensaje que predicamos. No predicamos otra cosa. No predicamos otra persona, sino a Cristo y a este crucificado. Allí está contenido el mensaje del Evangelio, allí está resumido y condensado el mensaje del Evangelio que predicamos, cada uno de nosotros y como iglesia también. Así que de esto se trata, anunciar a las personas que Cristo murió para perdonar a los pecadores como yo, y para darles vida eterna. Este es el mensaje. Debemos proclamar este mensaje. Este es el evangelio que predicamos. No predicamos un evangelio de, bueno, si te portás bien es suficiente. Bueno, un poquito, nada más. Bueno, poner en orden un poco tu vida, tus cosas, tu familia, tu matrimonio. Bueno, Dios es bueno igual, ¿viste? Él igual te derrama bendición. No, no cuesta nada, es fácil. No, no. Ese no es el Evangelio. El Evangelio que debemos predicar es aquel que dice que Cristo murió por mis pecados, de los cuales yo debo arrepentirme, confesarlos a Él, para entonces ser limpio de ello, ser perdonado de eso y poder alcanzar salvación y vida eterna. Y no hay otra manera, y no hay otra persona, y no hay otro camino. Así que no predicamos acerca de una iglesia. No predicamos acerca de la iglesia Jesús es el camino, predicamos acerca del Jesús es el camino, no de la iglesia Jesús es el camino. No predicamos acerca de una denominación, no predicamos acerca de un ministerio, no hablamos ni predicamos acerca de un pastor. El mensaje que predicamos es palabra de salvación. Es un llamado al arrepentimiento hacia aquel que tiene el poder y la potestad de perdonar pecados, como hemos escuchado o leído en este pasaje que Jesús decía. Yo tengo poder y potestad para perdonar pecados. Y aunque otros decían, ¿y vos quién sos? ¿De dónde saliste? Eso no varía en nada esta verdad. Jesucristo es el único que tiene poder para poder perdonar pecados. Porque es el único que ha derramado su sangre preciosa para poder lavar y limpiar esos pecados y esa maldad en nuestra vida. Así que, dice el libro de los Hechos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio también para tu vida. Tiempos de refrigerio para aquellos que están en condenación, en oscuridad y en tinieblas, que están en sufrimiento, que están en dolor, que están en perdición. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Este es el evangelio que tenemos que compartir. Así como lo hacía Jesús en Marcos 1:15, estas primeras palabras al inicio de su ministerio fue: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es Cristo muerto para nuestra salvación y resucitado para nuestra gloria eterna. El evangelio que predicamos es palabra de esperanza, es una palabra de misericordia, es una palabra de buenas noticias, es una palabra de oportunidad para las personas. Tenés oportunidad, reflexionalo, pensá bien. Salí de esta cárcel, salí, abandoná esta cárcel, rompé estas cadenas. Pedile a Dios que lo haga en tu vida. El evangelio que predicamos es un evangelio de vida nueva para la gente, no de arreglos momentáneos y pasajeros. Vida nueva, completa, profunda, abundante. Es el compartir la palabra del evangelio, una palabra de propósito y plan de Dios para con cada uno en particular. Dios ya tenía un plan y un propósito para tu vida. Y te llamó para cumplir ese propósito y ese plan. Debes ser consciente también que el evangelio que recibiste implica esto. Que Dios te llamó y te salvó para cumplir un plan y un propósito en tu vida. Perfecto, adecuado, acorde a cómo sos vos y a cómo Él va obrando en tu vida. Así que lo mejor que puede acontecer en nuestra vida es alinearnos con ese plan de Dios y ese propósito de Dios para nosotros. No lo ignores, no lo desconozcas. Orá, pedile que te lo revele, lo va a hacer. Lo que más desea Él es que vos estés encaminado allí. Eso es evangelio. Y cuando lo proclamamos para los demás, es el mismo evangelio. Hay un plan y un propósito para tu vida. Decirle a tu vecino, decirle a tu compañero de trabajo o de estudio. Dios tiene un plan. Y el plan no es que estés en este estado de vida y en esta condición de vida. Es algo muy diferente, completamente diferente. Tanto como las tinieblas y la oscuridad a la luz. Tanto como muerte a vida. Así que el evangelio que predicamos es un evangelio de amor, del amor de Dios para con todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo y a usted y a usted y a usted, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Evangelio! Eso es lo que predicamos. ¡Salvación en Cristo! ¡Ya, ahora, es posible! Así que es una palabra de bendición hacia todos. Y la bendición le alcanzará a la persona conforme a su decisión. Pero nosotros fuimos llamados para bendecir, esto es, decir bien, decir buenas noticias. Porque cuando se trata de Dios, todas son buenas noticias para el ser humano. Pero si yo quiero proclamar otra cosa a nivel humano, posiblemente me enrede con algunas cuestiones que no son de bendición. Y las cuales yo debiera reflexionar siendo cristiano. Así que proclamamos bendición, compartimos bendición. Esta es la palabra del evangelio que predicamos. No es una palabra de condenación, no es una palabra de maldición. Lo dijo Jesús, yo no vine para condenar, sino para que sean salvos. No es una palabra de rechazo, ni de destrucción, ni de humillación. Esta es la palabra del evangelio que debemos predicar también en este tiempo. Aquellas personas que llevaron a este que era paralítico y que nunca había podido caminar hasta ahora en su vida, predicaron este evangelio. No lo llevaron narcotizado, dormido, sin que se diera cuenta. Aprovechemos ahora que está durmiendo. Le predicaron esta palabra del Evangelio y le dijeron: conocemos a un Jesús, hace buenas obras, hace el bien a los seres humanos. Lo hemos visto limpiar leprosos, dar vista a los ciegos. Hemos visto cómo hace milagros, sanidades y maravillas. Y Él está dispuesto también a hacerlo en tu vida. Ese es su propósito. Y vino aquí de parte de Dios para demostrar su amor y para salvar a los que están en esta condición. Así que le predicaron esta palabra del Evangelio. Y el otro aceptó. Y entonces fue encaminado a Jesús. Así que no lo llevaron por la fuerza, No es que si ese hubiese podido salir corriendo de la camilla, salía corriendo. No, fue voluntariamente. Porque escuchó primero el mensaje del Evangelio que le dieron estas personas. Así que allí está reflejado el Evangelio y la palabra del Evangelio que debemos predicar. Salvación en Cristo Jesús. En segundo lugar, predicamos un Evangelio de buenas obras. Predicamos un Evangelio de buenas obras. Quizás podríamos decir, predicamos un Evangelio con buenas obras. También, por supuesto. Así que las buenas obras no son los que nos van a dar salvación y vida eterna. Las buenas obras no nos llevan a la salvación. Las buenas obras aparecen en nuestra vida porque somos salvos, no para ser salvos. Y como nosotros ya recibimos y aceptamos el mensaje de salvación, esto es a Cristo en nuestra vida, ahora debemos andar haciendo buenas obras. Debemos andar en buenas obras, ellas son parte de la predicación del Evangelio. Las buenas obras son evidencias de la salvación en la vida de alguien que dice ser creyente. No un camino a la salvación, sino evidencia de ya haber sido salvo. Así el apóstol Pablo, escribiendo este conocido pasaje a los Efesios, en esta carta, en el capítulo 2, versículos 8 en adelante, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. No dice por medio de las obras, dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, todavía más. Nadie podría rogarse la autoría de la fe en Dios. No, esa fe también la otorga a Dios cuando ve la intención en mi corazón de recibirlo a Él como mi Salvador. Así que, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Clara y contundentemente dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Así que somos salvos no por obras, sino por la fe. Pero fíjese lo que agrega, porque somos ahora hechura suya, ahora somos creación suya, ahora somos nuevas criaturas en Él. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Ve el orden de las buenas obras? Primero ser salvo, entonces aparecen las buenas obras. No, primero buenas obras y veo si alcanzan para llegar a la salvación. No, la salvación es por fe y únicamente por fe en Jesucristo. Y todo aquel que le acepta y le recibe como Salvador personal comienza a vivir estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. Así que el Evangelio que predicamos es un Evangelio de buenas obras, que ya Dios preparó para tu vida y para tu vida, la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que andes en esas buenas obras, que seas instrumento para esas buenas obras y que con ello sepas que estás proclamando el Evangelio, misión y tarea que nos encomendó a todos. ¿Qué hicieron otra vez estas personas? Buenas obras. Las buenas obras están caracterizadas precisamente por la comprensión de aquel que está en dolor, de la compasión por aquel que sufre, de la misericordia, de la gracia, de la paciencia, de la verdad, de la disposición y de la disponibilidad. ¿Se acuerda lo del buen samaritano? Eso, buenas obras. Y diariamente podemos hacer un montón de ellas, ¿no? Para acumular premios, méritos, para cumplir la tarea que tenemos, predicar a Cristo de esa manera también y llevar gloria a su nombre. ¿Le parece poco? Así que tenés que andar en buenas obras, tenemos que andar en buenas obras. Todo este tiempo, este último tiempo, venimos compartiendo tantas maneras de poder hacerlo. Y repasando los últimos mensajes en el último tiempo, todos estuvieron conteniendo siempre algo que estaba reflejando una buena obra que todos podemos hacer, muchas de ellas. De palabra, de hecho, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. ¿Estás capacitado para llevar a cabo esas buenas obras? Dios te va a estar respaldando siempre. No hay que tener temor. Lo único que hay que tener es un corazón abierto y dispuesto a honrar a Dios y servir al prójimo. Ambas cosas son inseparables. Ya lo dijimos, no hay honra a Dios de mi parte en tanto no haya amor al prójimo en necesidad. Dijimos, porque soy de Cristo, porque soy de Cristo, estoy comprometido con la necesidad de mi prójimo. No la puedo ignorar, ni pasar por alto, ni evadir, ni delegar en otro. Porque soy de Cristo, estoy comprometido con la necesidad de mi prójimo. Y mi prójimo es el que está más próximo, el cercano, y el suyo también. Vos y yo estamos comprometidos porque somos de Cristo con las necesidades de esas personas. Qué bueno que puedas predicar este evangelio de buenas obras, de palabra de fe, de palabra de esperanza. Y no que te enganches como se engancha el mundo con palabra pesimista. No con palabra de confrontación. Somos de Cristo, no somos del mundo. Estamos llamados a demostrar esto, a pacificar, a demostrar amor, misericordia, gracia. No para denostar ni criticar, para bendecir en el nombre de Jesús. Y para hacer buenas obras como hicieron estos con este que estaba en esta necesidad, necesitamos también perseverar. Ellos se encontraron con obstáculos. Y nosotros también nos vamos a encontrar con obstáculos toda vez que querramos servir a alguien. Esto es, no va a ser fácil. No va a ser fácil, como habrán escuchado el domingo pasado, tener que despojarnos, sacarnos el manto, agacharnos, que significa humillarnos y lavarle los pies sucios y olorosos a la gente que está en necesidad. Jesús lo hizo. No es fácil lavarle los pies al que nos causa daño, molestia, inquietud. Él le lavó los pies a Judas. Hace falta perseverancia, hay obstáculos. Ellos lo encontraron. El primero fue, pero no puede caminar. Y claro, no habíamos pensado en esto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, perseverar. Y necesitamos algunos más. Andá a llamar a Ernesto, decirle al otro Ernesto. No. Que vengan, alguno, tenemos que llevarlo. Hay que llevar a Cristo a las personas. Y bueno, vienen los necesarios y los llevamos. Así que vamos contentos. Pero se presenta otro obstáculo. Uchi, mirá esa muchedumbre, esa gente, ¿qué pasa ahí? ¿Un choque, algo? No, está Jesús enseñando. Sonamos, otro obstáculo. ¿Qué habrá pasado que hoy está el culto lleno? ¿Habrán venido todos al mismo tiempo? Bueno, no, ahí estaba Jesús enseñando y todos querían ser bendecidos. No fue obstáculo, perseveraron. ¿Y ahora qué hacemos? Y subamos, bueno, esto del techo es porque eran terrazas, usted ya sabe, la construcción de aquella época, habrían subido por una escalera externa y bueno, de allí se ingeniaron, sí, para levantar parte del techo, justo por encima donde estaba Jesús. ¡Perseverar! ¡No bajamos los brazos! A propósito de no bajar los brazos, palabra de Dios. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Palabra de Dios, Gálatas 6:9, para vos y para mí, que predicamos este evangelio de buenas obras, que dice: no debes cansarte de hacer el bien. Porque si no te desanimás haciendo el bien, a su debido tiempo vas a cosechar. Casi es una promesa de Dios que haciendo buenas obras a su debido tiempo, Dios te va a recompensar porque es fiel. Y la manera en que recompensa es no haciéndote faltar ningún bien, entre otras cosas. Y bien no solo se trata de cuestiones materiales. Ningún bien emocional, vas a estar bien emocionalmente. Físicamente no te va a hacer faltar ningún bien. Espiritualmente no te va a hacer faltar ningún bien. También los materiales, no hay problema con eso. La bendición de Dios es integral, pero no pienses solo en lo material. Así que no debemos cansarnos, debemos predicar este evangelio de buenas obras a aquellos que nos rodean. Por último, este evangelio que predicamos es un evangelio de poder. Es un evangelio de poder y es un evangelio de poder del Espíritu Santo. No de nuestro propio poder, ni del poder de la iglesia, ni del poder económico, ni del poder de los contactos a ningún nivel. Es poder de Dios. Entonces es genuino evangelio el que predicamos. Aquellos que le predicaron en palabra el evangelio a este que estaba postrado, luego le predicaron con buenas obras, porque le demostraron que lo amaban, que tenían misericordia para con él, que no podían ser el sacerdote y el levita que pasan de largo frente a la necesidad de alguien. Ellos no nos están representando a nosotros. A vos y a mí nos representa el samaritano. A vos y a mí nos representan esos cuatro, por eso no tienen nombre en la Biblia. Porque podríamos ser cualquiera de nosotros, en realidad tendríamos que ser todos nosotros. Y podríamos poner allí el nombre de todos nosotros. Y entonces le demostraron esta consideración, esta disposición. Es decir, uy, no tengo tiempo, justo ahora que tengo que hacer aquello, no podemos coordinar para otro momento. Es decir, la necesidad es ahora. Yo me voy a mi casa y veo si mañana o pasado puedo, pero mientras tanto esa persona puede haber muerto sin haber podido conocer a Cristo como Salvador personal. ¿Y saben a quién le van a ir a pedir y reclamar la sangre de esa persona? A mí, que Dios me lo puso delante para que yo le predique el Evangelio del Reino y yo tenía otras cosas más importantes que hacer. Así que ellos le demostraron todo esto, este tipo de evangelio y las buenas obras del evangelio. Y culminó todo con la predicación del evangelio de poder, que esto viene ahora de parte de Dios, porque es el poder del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué hacemos? Llevamos a las personas a la presencia de Cristo, a la presencia de Dios. Los ponemos delante del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver lo que hace Dios. Y Dios siempre nos maravilla, Dios hace maravillas. Dios siempre sana, Dios siempre tiene misericordia, Dios siempre derrama su poder. Dios siempre está liberando al que estaba cautivo y quería ser libre de esa cautividad. Dios siempre sanó a todo el que fue a él diciéndole, quiero ser sano. No hubo excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Conoce alguna? ¿Podemos citar a alguien que dijo, yo quiero ser sano? Y dijo, no, para vos no. Señor, sácame de esta atadura. Señor, saca estos demonios de mi hijo que lo atormentan y lo llevan a la muerte. ¿Hubo alguno que Jesús le dijera, no, sobre ese no? Así que nuestra tarea, ¿cuál es? Llevar a la gente adelante de Dios. De ahí en más, es Dios el que va a hacer y obrar conforme a su propósito y a su voluntad. Yo no debo estar pensando en si, ¿cómo voy a hacer yo para sanar a este? ¿Cómo voy a hacer yo para arreglar este problema en este matrimonio? ¿Cómo voy a hacer yo para liberar a este que está endemoniado? ¿Cómo voy a hacer yo? Y claro, eso me abruma y digo, no, yo no puedo hacer nada. Y lógico que no puedo hacer nada. Pero tu Dios y nuestro Dios, mi Dios, lo puede hacer todo. Así que lo tengo que llevar a Él. Llevamos a las personas a Cristo. Y Él completa esa obra. Y cierra esta predicación del Evangelio con una demostración de poder. que está en tu vida. Es Dios que va a obrar a través tuyo. Así que el poder del Espíritu se manifestó y aquel fue sanado y se levantó y anduvo. Gloria al Señor. Decía el apóstol Pablo a los corintios que ni mi mensaje ni mi predicación, escuche bien, ni mi mensaje ni mi predicación del Evangelio fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La predicación del apóstol Pablo siempre fue con demostración de poder del Espíritu. Y ese poder del Espíritu también te va a respaldar toda vez que prediques como Pablo, como tantos otros, este Evangelio de palabra de salvación y de buenas obras. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿En quién creer? ¿En este que es el instrumento que Dios utilizó? ¿O en el Dios todopoderoso que obró a través de este instrumento? La fe, tu fe está puesta en Dios. Él te llamó, te salvó. Jesucristo murió por vos y por mí. Y Él utilizó a preciosos instrumentos que nos predicaron a todos los que estamos acá este Evangelio. Por eso tuvimos oportunidad de recibirlo, de aceptarlo, ahora de vivirlo, de experimentarlo, pero tenemos que saber que también lo debemos predicar, que también lo debemos manifestar en buenas obras y que entonces vamos a estar dando lugar al poder de Dios que se manifieste allí. Así que ese compañero de trabajo que te mencioné, esa vecina, ese vecino que te mencioné, ese compañero de estudios que te mencioné, si cree, va a creer en Jesucristo, el Salvador. En Él va a poner la fe. No en vos que le predicaste el mensaje, no en mí. Este evangelio de poder es el que también Pablo predicó en Tesalónica. Allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 5, dice: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No solo en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El poder del Espíritu Santo, a eso se refiere. Y en ello también llegó esta manifestación y esta predicación del mensaje del Evangelio a los de Tesalónica. Así que se trata de un mensaje sencillo, se trata de un mensaje que no hay que decodificar, extraño, difícil de entender, difícil de compartir, de ninguna manera. Es un mensaje sencillo, simple. Cristo Jesús murió para que vos y yo tengamos vida eterna. Sencillo. Pero poderoso, porque es mensaje de Dios, porque es poder de Dios para salvación de los que se pierden, dice la palabra. Este es el evangelio que debemos predicar. Cuando así lo hacemos, el Espíritu Santo hace la obra. Sana, levanta, liberta, da salvación y vida eterna. Como cantamos, el sordo oye, el ciego ve. Y a veces yo me equivoco y digo, el sordo ve y el ciego oye, y ya se me mezcla todo, pero Dios es todopoderoso, igual lo hace. Hay cadenas rotas por su poder. Así que tendríamos que tener este sentir, debiéramos sentirnos sanamente orgullosos del Evangelio en el cual hemos creído, debemos estar sanamente orgullosos del Evangelio que vivimos y debemos estar sanamente orgullosos de predicar este evangelio. En Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Usted se avergüenza del evangelio? ¿Tiene vergüenza de predicar a Cristo? Aquel que públicamente fue humillado y sufrió y soportó todo para darme a mí salvación y vida eterna. Yo me avergüenzo de eso. Me avergüenzo de decirle a la gente que me conoce que yo soy cristiano o cristiana. Cuando la iglesia finalmente, y como derivado de esto y conclusión de estos puntos, cuando la iglesia y cada creyente predica un evangelio así, entonces está glorificando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás honrando al que vive por siempre y para siempre. Estás exaltando al Todopoderoso y Soberano Dios. Otra vez. Adoremos y exaltemos a nuestro Rey, cantando alabanzas. Pero además, debemos demostrarles alabanza, que es exaltarlo, honrarlo y glorificarlo, predicando el Evangelio, con palabra, con buenas obras y en el contexto del poder del Espíritu Santo. Eso es exaltarlo, honrarlo y glorificarlo. Ese pasaje que leímos al principio en Marcos termina luego de que el paralítico fue sanado y salió en medio de todos los que estaban allí reunidos, una gran multitud, ya no cabían adentro, había gente afuera, todos lo vieron y entonces todos se asombraron y entonces todos glorificaron a Dios. ¿Te das cuenta cómo Dios recibió la gloria? No estaban cantando alabanzas a Él únicamente. Pero lo glorificaron porque algunos se propusieron predicar este evangelio. Y lo predicaron de palabra y de hecho. Y entonces Dios se manifestó con gran poder y por eso todos glorificaban a Dios. Y después cantarían y exaltarían con gozo y alegría el nombre de Dios y bailarían toda una danza, una fiesta enorme. La misma que haríamos acá si ocurriera algo así. Y quizás tenemos que empezar a llevarlas a cabo también. Este es el evangelio que tenemos, este es el evangelio que recibiste, este es el evangelio que tenemos que estar viviendo, este es el evangelio que debemos seguir predicando para que muchos otros conozcan a Cristo. Muchos otros. ¿Para qué? Para gloria de nuestro Dios. Para gloria de nuestro Dios, para exaltarlo. Así exaltamos a nuestro Dios, para gozarnos, para quedar asombrados nosotros también de lo que Dios es capaz de hacer y aún todavía no hemos visto, para darnos cuenta cómo algo definitivamente tan sencillo y que requiere no demasiado de mí puede tener tanto significado. No solo para una persona, para una familia, para una comunidad, para un matrimonio. Bueno, así lo hacía Jesús, nuestro modelo y nuestro ejemplo. Si somos discípulos de Él, tenemos que andar haciendo lo que Él hacía y tenemos que estar haciéndolo de palabra y de hecho. Y aquí está, Él predicó el Evangelio de esta manera. Sus primeros discípulos lo interpretaron así de fácil, clarito, y se dispusieron a estar en la misma senda. Y nosotros hoy, ¿qué menos íbamos a hacer? Así que como iglesia, te animo a que podamos seguir predicando este evangelio. La manera en que esté a nuestro alcance, en la oportunidad que el Señor nos ponga por delante, son muchas las oportunidades a diario, a diario. ¿Necesitas ayuda? Siempre hay 2, 3, 4 más que te van a poder ayudar. No hay problema por eso. Si hay que cargar alguno, traerlo en camilla, en andas, lo vamos a traer a la presencia del Señor. Y después le toca a Dios. Dejemos que Él haga como Él quiera. Y estemos atentos a lo que hace porque normalmente sorprende y asombra a todos los que están presentes. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias por la salvación que nos diste. Cómo no estar permanentemente agradecido, Señor. Así que tu pueblo en este tiempo vuelva a valorizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, que podamos volver a reconocer la importancia que ello ha tenido para nosotros mismos, para cada uno, que también vivimos en tinieblas, postrados, desahuciados, Señor, expuestos a soportar las consecuencias del pecado. Pero vos tuviste misericordia, gracia, bondad, compasión, amor, y usaste algunos instrumentos para que nos vinieran a predicar este mensaje, para que manifestaran el amor tuyo de manera práctica, a través de buenas obras, hasta que entendimos, hasta que nos humillamos, hasta que reconocimos la necesidad de entregar nuestras vidas a ti. Y gracias porque nos alentaste y nos ayudaste a hacerlo, poniendo esa fe, esa semilla de fe en nuestra vida también. Señor, gracias porque todo lo hiciste vos, todo lo hiciste vos, y nos has regalado esta vida abundante y eterna. Pero Señor, no queremos quedar allí, no queremos solo conformarnos, queremos ser nosotros también hoy instrumentos para la salvación de otros. Señor, usanos cada día para poder manifestarlo con nuestras palabras, con nuestras bocas, con nuestros dichos, y también, Señor, mostrando tu amor, atendiendo las necesidades de aquellos que están más cercanos, que percibimos, que no nos pueden pasar por alto, que no podemos ignorar. Señor, llenanos de ese tu amor, y así vamos a experimentar todavía en mayor grado y medida el gozo del Espíritu en nosotros. Así todavía vamos a poder, tu mano de poder obrando, la vamos a poder ver y asombrarnos de ello. Así que, Señor, lo haremos para gloria y honra de tu nombre, nada más ni nada menos, para verdaderamente demostrarte que sí, te exaltamos, que te amamos, y sabemos que amarte significa obedecerte, y que obedecerte significa predicar este evangelio. Así que recibe toda honra, toda gloria y todo honor de tu iglesia que se dispone a continuar con esta tarea que nos has encomendado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Amén. El Señor ponga palabra en tu boca para compartir con los que lo necesiten. El Señor ha puesto ya recursos en tu mano, en tu bolsillo, en tu casa, en tu mente, en tu corazón. Hay recursos que vos vas a poder compartir con otros como buenas obras. Así que no dejes de predicar. No te avergüences de ello. Por el contrario, con todo orgullo, vas a poder disfrutarlo también. Que Dios te bendiga. Pases una bendecida semana y guardado por su mano poderosa también. Amén.